Bienvenidos, amables oyentes, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. La temática que estamos conversando es el apóstol Pablo en Roma, y introduciéndonos un poquito en la carta misma que ya hemos comenzado a leer, esta carta que les envía a los romanos, una carta muy, muy hermosa, que tiene características especiales. Lo invitamos para que usted la lea completa, para tener un antecedente y luego ir estudiando parte por parte. Y ya habíamos mencionado lo que dice Pablo ahí en el capítulo 1 y el verso 8 de su carta. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, interesante esto, porque Roma de alguna manera es, como dijéramos así, ¿no es cierto?, la capital del imperio, y que en el imperio el evangelio esté creciendo, lógicamente va a llegar a muchos lugares. Claro que sí. Se cree efectivamente que había una congregación allí, porque la congregación fue la que recibió a Pablo, pero hay también algunas ideas de que quizás Pedro o Pablo fue la que fundó esto, pero Pablo todavía no llegaba a Roma. Pero tampoco, no lo sé, no hay una claridad en este sentido, pero también se piensa que podría ser, tú te recuerdas cuando Pedro predicó, sí, y había tanta gente de todos los lugares, y estos fueron convencidos y convertidos y bautizados. Acuérdate tú que hubo mucha gente que se bautizó, sí, pero no quedó allí en Roma, sino que se fue a sus lugares. No, porque venían de distintos lugares. Entonces, claro, posible que sean también estos que formaron la congregación de Roma, ¿no es cierto?, que volvieron allá con esta nueva doctrina. E imagínate el convencimiento de que Cristo era el Mesías, que había resucitado, que subió al cielo, todos estos antecedentes llevaron una fe muy fuerte, y posiblemente ellos fundaron, pero Pablo ahora va a atender esa iglesia casi directamente allí en Roma. Y el antecedente que se coloca acá dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo y respecto de vosotros. Y esto es la esencia del cristiano, que vuestra fe se divulga no solamente en Roma, sino en todo el mundo. O sea, me han llegado, en otras palabras, conocimiento de cómo ustedes están creciendo efectivamente en la verdad. Y tenemos que decir que, a pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte y fervorosa, y el Señor obraba en favor de ella. Interesante. O sea, una iglesia que crece... que va hacia allá. Mira, allí en Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mira, este antecedente es bien interesante en relación a la confianza que tenía Pablo en esta iglesia de Roma, una iglesia bien fortalecida, bien encaminada. Digna de llevar a los elogios, fíjate cuando dice llenos de bondad. Yo creo que esto debería hacernos meditar. ¿Será que alguien puede decir del lugar donde nosotros estamos que es un lugar o una iglesia llena de bondad? Llenos de todo conocimiento. Y lógicamente, cuando habla de lleno de todo conocimiento, está hablando de los conocimientos de las Sagradas Escrituras, los conocimientos de Dios. Entonces, creo que en eso tenemos que pensar, y cuán importante es esto de que nosotros seamos bondadosos, estemos llenos de conocimiento y que podamos amonestarnos los unos a los otros. ¿En qué momento yo puedo amonestar a alguien? Cuando yo estoy bien espiritualmente, y creo que si estoy bien espiritualmente, si yo tengo el conocimiento suficiente y estoy lleno de bondad, la amonestación que le voy a hacer a mi prójimo va a ser tal que él se va a dar cuenta que lo hago porque lo quiero y deseo que él siga prosperando espiritualmente. Claro, estos tres conceptos que están allí son interesantes en el sentido de que dice llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y podéis amonestaros los unos a los otros. Recuerda tú que el 15 ya está terminando la carta, Pablo, se está despidiendo, está dando algunos antecedentes. Por lo tanto, uno tiene que, entender de que los conceptos que él colocó de alguna manera estaban claros para ellos, y él lo que hacía era reforzar ese concepto, especialmente de justificación por la fe, de la salvación solo por fe en Jesucristo. Y si eso estaba claro en ellos, y para Pablo también estaba claro, significa que estos tres conceptos, llenos de bondad, de conocimiento y de amonestación de unos a otros, estaba claro para la iglesia, para fortalecerla, porque mira, yo vuelvo a recordar a Gálatas, que Gálatas tuvo un serio problema, Pablo, con ellos, y ahora, con Romanos, él lo que hace es darle gracias a Dios, porque ellos están viviendo una vida correcta, una vida de entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Bueno, me parece que lo habíamos mencionado, que no se sabe cómo se estableció la congregación de Roma. Uh-huh. Y tú mencionaste que eran los que habían llegado después de la predicación de Pedro ahí en el... Esa es una opción, porque no hay claridad en eso. Sí, porque se cree que puede ser así. Bueno, en todo caso, fuera como fuera que llegaron ahí, fue una iglesia formada por laicos, no fueron los apóstoles los que, hasta donde se sabe, no fueron los apóstoles los que la formaron. Ahora, esto llama la atención porque creo que eso es precisamente lo que el Señor quiere de todos nosotros, que vamos formando personas y que esas personas sean capaces de formar a otras personas. Ahí, como lo dice la carta de Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, ahí dice, tú pues, dice, habla lo que has escuchado, transmítelo a otro, y así se va transmitiendo el evangelio a otras personas, y esto hace que la persona actúe, porque creo que una persona que ha recibido el evangelio no puede quedarse sentada en la iglesia. No es la persona que va, escucha, se para y se retira. La persona que ha recibido el evangelio en su corazón tiene el ferviente deseo de transmitirlo a otras personas. Y eso es lo que muestra Pablo, y eso es lo que nosotros vemos aquí, lo que ocurrió con aquellos que formaron la iglesia de Roma. Ellos también tenían ese celo, ese fervor, ese deseo de llevar las buenas nuevas a otros lugares, y fue así como se formó la iglesia de Roma. Por eso que dice que la fe se divulga por todo el mundo, debido a que la iglesia de Roma tenía esa cualidad. No solamente una cualidad, sino que seguía los principios establecidos, especialmente con lo que predicó Pedro en ese gran sermón, que si uno lo estudia ve que está la base del cristianismo, la base de todo lo que tenía que conocerse. Amados oyentes, grato de estar con ustedes hasta este momento. Sigan estudiando la palabra de Dios, este maravilloso libro que nos va a despertar a ser mejores cristianos y a hallar una vida piadosa como los de Roma. Bendiciones, nos vemos mañana. ¿Y su iglesia local? ¿Qué reputación tiene? ¿Qué le dice su respuesta acerca de su iglesia? Más aún, ¿de qué modo puede ayudar a mejorar la situación si fuese necesario hacerlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.